A nuestra cita quincenal, aquí estamos, es lo que hay Sanse, un espacio informativo, cultural y participativo hecho aquí, en las ondas de Radio Utopía, en el 107.8 de la FM, la radio libre de la Sierra Norte de Madrid. Hoy es lunes 20 de octubre de 2025 y hace unos días se firmó un plan para Gaza que ni garantiza la paz ni dónde vivir ni la ayuda humanitaria. Continúa sin haber hogar en Gaza y ni una sola medida para hacerlo posible en Madrid ni en Sanse. Nosotras, durante la próxima hora y media de programa, traeremos a esta mesa redonda un poco de ese mucho que nos rodea. Y si tú, que nos escuchas en directo, quieres aportar alguna cosa, solo tenéis que marcar el 911-63-7725. Pues lo dicho, aquí comienza el tiempo de Es lo que hay Sanse en Radio Utopía. Los días que quedan por vivir nos ocupan con ilusión y los ojos puestos en las baldosas. Un requiebro extraño, sí, pero nada imposible para contorsionistas de la realidad en que nos estamos convirtiendo. 70.000 asesinados, 11.000 encarcelados sin juicio, 200.000 mutilados, 2 millones de desplazados en bucle, secuestrados. El 90% de las viviendas, hospitales, escuelas, industrias, mercados, destruidos. Sin luz, sin agua, con los tanques israelíes dentro de casa. Este es el saldo para los palestinos tras 2 años de horror injustificable. 1.200 asesinados y 250 rehenes. Un nuevo robo de la tierra, un fiestón en el negocio de las armas y un resort proyecto para Netanyahu y Trump and Brothers. Así son las cuentas para el otro lado, el lado de los genocidas, de los asesinos. No hay plan de paz en Gaza porque nunca hubo guerra. Solo un marco de alto el fuego si acaso, una tregua tras el genocidio y el saqueo que sostiene vivo el miedo perpetuo. ¿A dónde volver? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Dónde dormiré segura? ¿Qué agua beberé? ¿A qué escuela irá mi hija? ¿Y cuando nos pongamos enfermos, de qué comeremos? ¿Cuándo seré feliz en este territorio desolado, ocupado, secuestrado? ¿Habrá alguna vez un hogar para los palestinos? No hay plan de paz en Gaza porque para Gaza ya tienen otros planes. Y la Unión Europea, China y el resto del mundo, mirones, fisgones, voyeurs todos, sátrapas y siervos. Gaza y el mundo un negocio. las mujeres y sus mamas, negocio, los montes abrasados, negocio, los muertos en las residencias como las viviendas del Plan Vive, un negocio, lo del Ventorro, negocio seguro, la crisis climática, pura consecuencia o una invención y un negocio también. Entre tanto lucro, continuamos acumulando víctimas, números, cifras, daños colaterales para unos, vida y sufrimiento incalculable para otros. Y en el Madrid de las Cañas y la Libertad, váyanse a otro lado a abortar, nos recomienda Isabelita. Aún contusionados y contorsionados por el disparate, por los golpes, conviene la reacción, la indignación y echar mano al archivo. Guardemos las evidencias, harán falta. Porque llegará un nuevo domingo plebiscitario en algún momento y en él no deberían jugar ni las campañas, ni las soflamas, sus dineros y sus medios inmediatamente poderosos, sino la memoria, los hechos, la conciencia y la honestidad. Porque en este juego de avales, tu papeleta entra en la urna o se queda fuera, pero la urna y sus ajustes deciden cómo te la juegas. Memoria, verdad y justicia es cosa mínima, que no cosa menor, para ir pa'lante. Buenas tardes, así empezamos. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido del programa de hoy. Empezaremos con agenda local. ¿Qué pasa con Fresno? Con Fuente del Fresno. Una noticia completita. 15 días, un minuto. Mundo Tarumba. Efemérides. Lo que nos cuenta Lolo. Espacio para la poesía. Despedida y cierre. Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Un daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño. No existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa. Ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja. Una paradoja como la de Zenón, donde algo parece que se va acercando y siempre se escapa, siempre se esconde, siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo deberías saber esto. Bueno, pues vamos a contaros la agenda de los próximos días. El jueves 23 de octubre, como cada segundo y cuarto jueves de mes, vecinos y vecinas realizan una vigilia por Palestina en la Plaza Universidad Popular junto al monolito a Rosa Luxemburgo, enfrente del metro Baunatal, a las 8 de la tarde. Desde la plataforma de pensionistas de San Sebastián de los Redes hacemos una llamada a acudir a la manifestación estatal en la que acudirán pensionistas de todas las comunidades desde Atocha hasta Sol a las 12. Quería decir las cuatro cosas que pedimos en esta manifestación. La auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, no a la privatización de las pensiones, fin de la brecha de género en salarios y pensiones y pensión mínima igual a salario interprofesional. Es importante ir, tanto los pensionistas como no los pensionistas, porque en la lucha de hoy es el futuro de mañana. El 26 de octubre, la plataforma Sanse sin aviones convoca una manifestación a las 12 horas desde la calle María Moliner número 9 hasta la plaza Dolores Ibarruri de Sanse, con el lema «El ruido de los aviones tiene solución». Y por último, el próximo 27 de octubre comienza una nueva edición del concurso de fotografía organizado por la Asociación Cultural Acude con la temática «Miradas». Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me parten el corazón y me adentran la garganta. Yugos nos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar. Bueno, pues teníamos previsto hoy una entrevista a un miembro de la Global Summum Flotilla. Palestina lo ha inundado todo durante 2 años y no puede ser de otra manera. Teníamos la oportunidad de poder hablar con este hombre que se embarcó. Él vive en España desde hace 20 años. Es director de cine de origen egipcio y tiene una gran relación con Palestina. Bueno, pues un accidente embarcado en la flotilla le ha hecho que esté en quirófano en estos momentos operándole una pierna y por eso no puede estar con nosotros. Entonces, solamente decirle a Basel que se recupere muy pronto porque queremos tenerle con nosotros enseguida. Amanece en la ciudad y entre los desfiles de su carnaval alguien pasa inadvertido porque no quiso distraer. Bueno, pues hoy a esta mesa de debate local traemos varios asuntos que podríamos resumir bajo el título ¿Qué pasa con Fuente el Fresno? Pues para empezar, que los aviones hace ya tiempo que no pasan, que el ayuntamiento ha decretado en estos días el cierre de un colegio privado a pocas semanas de iniciado el curso, el Colegio Ardal, y que en estas urbanizaciones, pues con cierto cariz elitista, También han sido premiadas con viviendas del Plan Vive de Ayuso. Así que vamos a comenzar por uno de los asuntos que han sido más polémicos en los últimos 3 años, y es que el exalcalde Narciso Romero del PSOE fue el artífice de que desde los aviones que sobrevuelan San Sebastián de los Reyes y que salen del aeropuerto de Barajas dejaran de sobrevolar Fuente del Fresno, urbanización donde vive el señor Morro y otros 3.000 vecinos, para que pasáramos a ser damnificados, pues probablemente más de 50.000 habitantes del municipio. Izquierda Independiente denunció hace unos meses esta situación y hoy por hoy, hace unas pocas semanas, la Fiscalía de Medio Ambiente ha admitido a trámite la denuncia de Izquierda Independiente. Así que, ¿qué os parece, compañeros? De esto llevamos meses hablando y parece que la cosa va para más meses, ¿no? Sí, los meses que nos quedarán de hablar de esto. No sé, son muchas cosas en un mismo paquete y habría que ir distinguiendo, ¿no? Para mí el tema de la vivienda, que en estos momentos es el que más preocupa a la ciudadanía, yo creo que de toda España y no solamente de España, ¿no? En otros países también está el problema de la vivienda, que se ha convertido un derecho, que es el de la vivienda, yo creo que es el derecho más importante de los seres humanos, siempre. Desde que éramos primitivos hemos vivido en cuevas, en chozas, siempre la casa, el hogar, tiene un papel fundamental en la construcción de las familias, es el lugar donde... Y se ha convertido de un derecho a un negocio con el que se especula, un negocio con el que le quita el sueño a mucha gente y produce seguramente, eso quizá no está estudiado, pero seguramente produzca grandes dosis de estrés, ansiedad, el no poder tener una vivienda, tener 30 años, llevar con la novia o con el novio 7 años. Pero, Alfonso, del asunto de la vivienda vamos a hablar luego un poquito más adelante. Es que hemos visto que los incluíais todos en el... Bueno, sí, pero vamos a empezar por hablar de lo que está pasando con el asunto de los aviones, que la Fiscalía acaba de admitir a trámite la denuncia. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Si lo ha podido cambiar un alcalde, ¿por qué no lo puede cambiar la alcaldesa? ¿Qué pasa con esto? Luego vamos a hablar de la vivienda, porque también la urbanización Frente al Fresno, como hemos dicho, ha sido agraciada con viviendas de alquiler asequible. Sí, parece ser que el gobierno anterior tenía la suficiente fuerza para cambiar la trayectoria de los aviones y el gobierno actual pasa totalmente. Y creo recordar que dijo la alcaldesa que lo iba a revertir. Y las promesas del Partido Popular, como siempre, caen en saco roto, como ha pasado en muchísimas ocasiones. Es un problema que no sé si es que tiene familiares que viven allí o que tiene allí una casa, porque cualquiera ya creo que vive por el centro de Sanse, pero lo mismo tiene por allí una casita que va los fines de semana y por eso dice, bueno, quiero estar... Que pasen a diario me da lo mismo, pero lo mismo los fines de semana quiero estar tranquilita. Es que no lo entiendo, de verdad. Y que iba allí en Narciso, ¿eh? No, sí, y creo que también vivía por allí, si mal no recuerdo, el vicealcalde, también. Sí, eso tengo entendido. Ya, no sé si tiene casita o no, pero votantes sí. Tiene votantes allí y es muy fácil cuando tú te presentas a una campaña electoral prometer, decir que vas a revertir. Es que además era una frase que decía continuamente, o sea, tienen hasta vídeos. Narciso, mira, esto es lo que nos has traído a Sanse. En cuanto que yo entro al gobierno, esto se va a revertir. Y ahora, bueno, lo que dice es que Diego está en contacto y los técnicos y... ¿Alguna movida ahí? O sea, todo lo que no se hizo anteriormente, o sí se hizo, porque al final cambiar la ruta está demostrado que se puede. O sea, a Aena le da lo mismo que pase por un sitio que pase por otro. Pasa ni punto. Entonces, según Aena y según los vecinos que han preguntado a Aena, lo que necesitan es una solicitud por parte del ayuntamiento pidiendo el cambio de ruta. Lucía lo que nos ha contado aquí cuando le hemos preguntado es que hasta que no tuviera unos informes donde dijeran no, que la otra ruta ya no podía mejor, prevaricar, porque claro, cambiarlo sería prevaricar. Pero estamos hablando de reversión, no estamos hablando de que se invente otra ruta nueva, sino de que lo deje como estaba. Con lo cual, eso no es prevaricar. Yo creo que aquí hay algo más detrás, ¿eh? Por no va a ser tan fácil. Es que posiblemente haya habido prevaricación anteriormente con el cambio de ruta. Y eso, cuidado, porque eso puede ser delicado. Es decir, ¿delicado por qué? Porque son los tentáculos de la corrupción. O sea, como es alcalde del PSOE y como en ese momento Aena estaba en manos del PSOE, a lo mejor le han hecho una cosita ahí que es escandalosa. O sea, es escandalosa porque lo habéis comentado al principio. Han pasado de ser, afectados 3.000, 4.000, 5.000 personas frente a 40, 45.000 o 50, que en estos momentos es tremendo lo del ruido, ¿eh? Es tremendo. O sea, yo estoy en el patio de mi casa, yo estoy bastante lejos y es permanentemente pasando aviones por la noche, durante el día, los fines de semana. Y ¿sabéis lo que yo pienso con respecto a esto? Que cómo puede ser que la persona que incentivó esta idea de cambiar la ruta vaya a ser cartel para las próximas elecciones electorales municipales por parte del PSOE. O sea, cómo el Partido Socialista no le ha dicho ya, tú estás inhabilitado. O sea, después de hacerle una como la que le has hecho al pueblo de San Sebastián de los Reyes, que te sigas presentando. O sea, ¿hay un poco de cordura en este país, señores? No sé. No, no parece que haya mucho. Pues a mí se me ocurre a simple vista dos cosas. Una, que se ha podido ver y observar históricamente que las cosas que el PP hace o no hace no le penalizan. Ni corrupción, ni promesas incumplidas, no le penaliza. Entonces hay una cuestión por la que meterse ahora en ese charco contra el pueblo, pues si no le penaliza no se va a meter. Y luego la segunda cosa es que si efectivamente el haber hecho el desvío del despegue de los aviones de una zona de gente privilegiada para que pase por la zona mayoritaria, por donde vive el pueblo, por el casco urbano, si revierte ahora esa situación, va a ir directamente contra la gente a la que defiende o debería defender en sus intereses, que son la burguesía y gente poderosa y demás. Además, visto lo visto con lo que ha ocurrido en Apadís, se le han puesto a huevo. Es decir, si ha habido una denuncia, una demanda, se ha admitido a trámite, pues qué trabajo me cuesta esperarme a que acabe el juicio y al final será un juez el que diga esto está bien hecho o esto está mal hecho, y al final si va a tener que revertir por una sentencia judicial tiene la coartada de decir yo he cumplido la resolución judicial, me lavo las manos y aquí no ha pasado nada. Lucía Fernández siempre gana. Pero sí. había un problema con el tiempo, que si no se pedía la reversión en no sé qué tiempo, luego ya era como una solicitud nueva. No recuerdo ahora mismo, pero sé que había un plazo para pedir la reversión. Si no se pedía en ese plazo, ya se quedaba fija esta nueva ruta y luego lo que habría que pedir otra vez sería un nuevo cambio de ruta con los estudios pertinentes y tal, que eran más complejos. Por eso tantas manifestaciones y tantas concentraciones para la reversión. Aunque sea volver a la original, que ya tenían estudios previos, etcétera, etcétera. Ya te digo. Pero el PSOE de Sánchez votó a favor de los presupuestos, ¿no? De Lucía Fernández, sí. Pues a lo mejor hay por ahí van los tiros. No sé si... No sé si votó a favor o se abstuvo, no lo sé. No sé. Pero vamos, esa abstención también... Pero bueno, la cuestión es que hay encima de la mesa, un poco siguiendo lo que planteaba Alfon, o sea, es impresentable para ningún partido político que tomen medidas a sabiendas, que esa es la cuestión. O sea, tú no tomas una medida y perjudicas y dices, ¡ay, con lo que me he encontrado, a lo que he perjudicado! No, no, no. A sabiendas de que ibas a perjudicar a muchísimos vecinos, informado por parte de los técnicos de AENA y de tu propio ayuntamiento, tomas una decisión que va a perjudicar a una gran mayoría de vecinos. O sea, eso debería tener un coste, debería tener un coste político, es evidente. Si aquello se pudo hacer tan sencillo como que lo pida un alcalde, si eso es verdad, Lucía está haciendo dejación de funciones, está haciendo dejación de promesas, está haciendo dejación de dejar de hacer daño a la gran parte del municipio de Sanse. Pero si esto no es así y alguien ha cometido algún error en algún otro sitio, yo no sé si AENA, ENAIR o quién, es decir, si es verdad que no podía solamente solicitar al alcalde, como dice Lucía, aquí hay más gente implicada en esto. Entonces, la cuestión es que, menos mal que ya alguien va a tomar cartas en el asunto, la fiscalía, para que diga qué coño pasa con esto, para que se pueda dar una solución lo más rápida posible, porque el problema de todas estas cosas es que esto se decidió en el 2022, estamos en 2025 y seguimos sufriendo. No puede ser que la administración y la política vaya así de lenta en todo. No puede ser. De todas maneras, aparte con esto de la reversión o pedir una nueva ruta, si se llega tarde la reversión, sí, es que hay un problema añadido. Es que la intensidad de tráfico aéreo que va a haber en el aeropuerto de Barajas, porque va a haber una ampliación, no de pistas, pero sí de infraestructuras, para que, me parece que hablaban de 8.000 vuelos diarios, una cosa, una bestialidad, porque va a ser el aeropuerto de referencia, uno de los de referencia continentales, es decir, el tráfico de América, de Asia, y entonces, claro, se va a duplicar el sonido, las aeronaves por encima del pueblo. Y luego, por terminar, ¿cuáles fueron los argumentos para cambiar la ruta aérea? ¿Qué se argumentó? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo? Es que de eso no conocemos nada. No, es que aprovecharon la solicitud del cambio, Narciso, cuando estaba poniéndose en marcha el proyecto AMBAR. ¿Os acordáis del aeropuerto de Barajas? Que ya aumentaba los vuelos, sobrevuelos, ruido y demás. Entonces todo el mundo que se pensaba que hay más sobrevuelos por el proyecto AMBAR. Pero qué va, no fue por eso. Fue por esto que nos enteramos después, el tiempo pasado, que había sido Narciso el que lo había pedido. Gira el aire, ya no le ilumina el sol. Y la lluvia lo hace un náufrago sin corazón. Y ahí se queda el pensador. El dolor en singular convirtió en su templo aquella oscuridad. Son endebles los cimientos de la noble soledad. Deja todo el ruido atrás. Algo dentro ha dado un giro y se pregunta en qué te has convertido. Nada ocurre por casualidad. Piernas pétreas y ojos ciegos de buscarte se abrieron con el relámpago. Volvió su voz y la canción del pensador. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas. Bueno, pues otro asunto relacionado con Fuente del Fresno, que ha tenido, por lo que ha sido protagonista en estas últimas semanas, ha sido por el cierre del colegio privado El Ardal. Ha salido en casi todos los medios de comunicación. Este colegio ha sido clausurado hace unas semanas, se ha iniciado ya el curso escolar, pero al parecer el ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que explica que ha habido muchos encuentros, reuniones con la dirección del centro, advertencias, notificaciones de que no iniciaran el siguiente curso y que esto no ha sido así. Al parecer viene siendo un proceso litigoso desde hace bastantes años, desde el año 2002, pero el colegio ha estado funcionando durante más de 20 años. Y la cuestión es que un buen número, un nutrido número de familias se ven a finales de septiembre con que el colegio de sus hijos, al que vienen llevando a sus hijos durante los últimos años, cierra. Esto tiene muchas variables, las variables de las familias afectadas, pero también tiene la variable del cumplimiento de la legalidad o del trabajo en la ilegalidad que venía realizando este centro. Entonces, bueno, no sé, vosotros imagino que tenéis las mismas noticias más o menos que tengo yo, que hemos visto a los padres protestando en el pleno del ayuntamiento, a la salida del colegio y poco más, porque el ayuntamiento lo único que ha hecho es emitir un comunicado. ¿Cómo veis? ¿Qué sabéis? ¿Qué os parece? ¿Qué os suscita este asunto? Aquí lo llamativo es que el colegio estaba funcionando desde hace más de 30 años. 30. Eso es lo verdaderamente llamativo. Si se encuentra en una situación de legalidad o ilegalidad, que eso habrá que serán los tribunales los que deban decidirlo, lleva mucho tiempo en esa situación, porque es que no lo abrieron antes de ayer. Lleva más de 30 años funcionando. El que haya decidido el ayuntamiento clausurarlo en tal día como el 8 o el 9 de octubre, hace dos telediarios, me parece que es muy grave y que en realidad va mucho más allá de la legalidad o la ilegalidad. Estamos hablando de 140 familias, estamos hablando de 140 niños y estamos hablando de una treintena de niños además con necesidades muy especiales. Es un colegio que siempre ha funcionado muy bien, nunca ha dado ningún problema en ningún sentido y ya te digo, me llama poderosamente la atención el hecho de que ahora se tomen estas medidas. Aunque les avisasen en junio, que esto habría que verlo, deberíamos ponernos en contacto con ellos y bueno, yo me comprometo aquí en vivo y en directo a hacerlo y traerlos aquí dentro de 15 días si cabe la posibilidad para que cuenten ellos en primera persona de viva voz lo sucedido. En todo caso, yo creo que este es un debate que no deberíamos estar teniendo. Tú no puedes dejar en la calle a principios de octubre a 140 niños, punto y final, ¿sabes? Se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Y si ese acuerdo pasa porque, vale, cerramos el colegio, pues que lo cierren al final del próximo curso, en junio, para que estas familias tengan tiempo a buscarse escolarización alternativa para sus hijos. El poco contacto que yo he tenido con ellos, a mí lo que me contaron es que les informaron de que el ayuntamiento tenía intención de clausurar el colegio en el mes de junio. En el mes de junio, y lo digo yo que soy padre de una niña de 7 años, tú ya has echado la matrícula del año siguiente. La echas en abril o en mayo. Pero en el mes de junio estás ya un poco pensando en la siguiente pantalla, no en ese. Entonces, les avisan de esto. En tanto en cuanto es algo absolutamente extraordinario, yo creo, me da la sensación de que no se lo acababan de creer. Y bueno, pues ha sucedido. Pero ya te digo, para mí es un asunto más de derechos humanos que de derechos urbanísticos. Y termino con esto que me está pidiendo paso Carlos, que seguro que tiene cosas interesantes que añadir. Termino con esto, hablando de las operaciones urbanísticas que hay ahora mismo en curso en Fuente del Fresno. Hay un montón de construcción, de un montón de metros cuadrados, de un montón de residencias de muy alto valor, de lujo, y esta parcela, que está aledaña a los últimos crecimientos urbanísticos que se están produciendo ahora mismo en el Fuente del Fresno, pues es una parcela muy apetitosa. No me extrañaría en absoluto que haya intereses urbanísticos ahí detrás, porque, insisto, muy llamativo el hecho de que después de más de 30 años de funcionamiento, precisamente ahora, cuando ya están los chales puerta con puerta, porque ha ido creciendo esa urbanización, precisamente ahora decidan clausurarlo. Carlos. Sí, este caso en el Sanse es un poquito sorprendente, ¿no? Aparte del pueblo que tú estás comentando, hay una matización importante, que es un centro privado, y no es que defendamos aquí lo privado ellos sabrán. Pero si efectivamente, como dice el ayuntamiento, está en un local que es municipal y que no tiene licencia, pues ellos sabrán lo que han hecho y durante todo este tiempo los políticos de turno sabrán por qué motivo no lo han hecho antes, como si tampoco lo han hecho con Apadís. Claro. Debe ser por dejación o por incompetencia o por inutilidad, no me lo explico. Nosotros en nuestro programa, en Los Mundos de la Utopía, también estamos preocupados con el tema del Ardal. Y le preguntamos en concreto al director del Centro de Educación de Adultos, a Jesús García, qué opinaba, porque como miembro de la comunidad educativa debía de saber un poco de qué iba. Y no defendió expresamente ese proyecto educativo. No sé, Le pregunté si era porque llevan un plan alternativo de educación, no se ajusta a ningún tipo, y no me dijo que era por eso, simplemente porque las normas eran iguales para todos. En fin, no le apoyó expresamente a este colegio porque no lo veía. Y por lo tanto yo la opinión me la voy a reservar solamente en la matización de que es un centro privado y con lo privado pues pasa lo que pasa. Y simplemente decir que lo que sí que ha sido sorprendente ha sido el apoyo de recogida en firmas, que ha habido 18.000 firmas que ha recogido de la gente apoyando al no cierre. Yo también creo que la gente, los niños y especialmente gente con necesidades especiales, discapacidad y demás, se merecen que se haya buscado una solución. Sí, a mí me parece que en casos como este, lo primero es la protección del menor. Y si eso no lo entienden en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, es que no entienden nada. Eso es lo primero, la protección del menor. Ya independientemente de que haya una treintena de niños con necesidades especiales, que van a tener muy más difícil acomodo en otros centros, ¿no? Ya independientemente de esa treintena. Y los otros 110, son 140 niños. Lo primero son ellos. No es la hipotética mala praxis del colegio, no es los hipotéticos intereses urbanísticos, ni es el cumplimiento de la ley. Eso no es lo primero. Lo primero son los niños. Insisto, no puedes dejar en la calle el 10 de octubre a 140 niños, ni con el discurso de no, estamos buscándoles un nuevo espacio, una nueva escolarización. No puedes, eso no puede ser así. El ayuntamiento tiene recursos más que suficientes. Estamos hablando de un ayuntamiento con 100 millones de euros de presupuesto. Tiene recursos más que suficientes como para abordar este tipo de asuntos de otra manera y como para abordar otro tipo de soluciones. Y de verdad, no me creo, es que no me lo creo. No me creo que el ayuntamiento no haya podido esperar este curso y ejecutar la clausura el día 30 de junio, cuando acaba el curso. No me lo creo, es que no me lo creo. Es que ese colegio lleva más de 30 años funcionando, e insisto, que a mí me consta, nunca dio ningún problema. Y resulta que todas las familias están muy contentas con el servicio que da ese colegio a sus niños. Por eso, y para mí eso ya es definitivo. Lo primero es la protección del menor, y aquí alguien ha fallado. Y no ha sido el colegio, ha sido el que ha tomado la decisión de sacar a los niños del colegio, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que es por otra parte un ayuntamiento que todos sabemos que obra muy a la ligera cuando se trata de este tipo de iniciativas. Ya conocemos el caso de Apadis, que seguro que no es igual, pero que da la sensación de que tiene unas cuantas similitudes, ¿no? Sí, da la sensación de que el ayuntamiento tiene algo contra la gente con discapacidad. Efectivamente, en un momento dado llegas a pensar, dices, pero vamos a ver, ¿esto a qué responde? Porque es muy casual, ¿no?, que el gobierno presidido por Lucía Fernández lleve apenas 2 años de ejercicio y haya tenido 2 casos muy relevantes en los que colectivos pues vulnerables se enfrentan a situaciones en las que esa vulnerabilidad la exacerbas, no se sabe muy bien por qué. ¿Por qué? ¿De verdad tan inminente o tan necesario es ese cierre ahora? Y además sin soluciones, como dices tú. No, claro, que se hubiera hecho en el mes de mayo, en el mes de junio. Claro. Se cierra y el colegio ya no hay opción para este curso. Tan sencillo como eso. Claro, que llevan 2 años en el gobierno ya, ¿eh? Sí, sí. De todas maneras da la impresión de que entran como elefante en cacharrería, ¿no? Con las más débiles. Con estas cosas, porque, a ver, es que yo creo que, como bien han dicho Antonio, podían haberse esperado a finalizar el curso para dar una alternativa a esos muchachos, a esos escolares. Luego ya, independientemente de los problemas que pueda haber, yo la teoría de la presión urbanística sí me la creo. O sea, quiero decir, yo creo que si hay algún motivo para echarle cierre a esa escuela, a ese colegio, es la presión urbanística. Está en un sitio que se cotiza mucho ahora. Pero vamos, se está entrando como elefante en cacharrería en muchos asuntos en este municipio, en el tema de Apadis, en el tema de los ruidos, en casi todas las cosas. Entonces, joder, después de 2 años de legislatura, una alcaldesa que venía a gobernar para todos, ya no van siendo todos, ya se van quedando algunos en la cuneta. Que mueren en Palestina, o bolsa de pegamento que destruye los cerebros de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas, y también adultos, unos putos cobardes que estamos dejando el mundo hecho mierda como el culo, incapaces de sentir que sin presente no hay futuro. Bueno, y vamos con el último de los asuntos que vamos a tratar esta tarde, también relacionado con Fuente del Fresno, porque Fresno Norte. Fresno Norte es una urbanización que está pegadita a Fuente del Fresno y donde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid entregaron en el mes de mayo 80 viviendas de alquiler asequible del Plan Vive, en suelo público. ¿Qué podía salir mal? Gratuito. De verdad, nos parece una tomadura de pelo. Aparte de que ahora hablemos de cómo están las viviendas del Plan Vive, que no suponen la posibilidad de emanciparse y de vivir para nadie, que se destine una parcela de suelo público para construir vivienda para los hijos de los que viven en Fuente del Fresno y Ciudad del Campo, porque hasta eso llegó a decir el consejero, queremos que los hijos de los vecinos se queden a vivir en el barrio. Claro, ellos probablemente podrán pagar alquileres de 1.000-1.300 euros. Nuestros hijos no. Estas iniciativas que deberían de venir a solucionar el problema de la vivienda de nuestros hijos, nuestros familiares y demás, nos parece un poco tomadura de pelo ya esta última opción de Fresno Norte. Pues con el tema de la vivienda, como hemos hablado mucho tiempo. Como viste que tardabais en reaccionar. ¿Cuánto van a exigir que ganes ahora al mes ya reaccionado, para acceder a un alquiler de estos? ¿Cuánto hay que ganar al mes? ¿Los hijos de quién ganas el dinero? 3.000 pavos por lo menos, ¿no? Hemos hablado de esto muchas veces, no es una solución para el problema de la vivienda para la gente de Sanse, la gente trabajadora de Sanse, la gente que no tiene dónde ir de Sanse. No lo es, pero aquí cuando estuvo Lucía y la entrevistamos, recuerdo que la comentamos que ellos hacen sus campañas electorales y su propaganda ideológica, mucho en la defensa de la familia. La defensa de la familia, esto lo hemos oído todos repetidas veces, ¿no? Sin embargo, defender a la familia es permitir que tus hijos, que tus nietos, se queden a vivir cerca de donde estás tú. O sea, es que fijaros cuál es el nivel de desarrollo de atenciones públicas que hay a los mayores, a las personas incapacitadas. Hay una serie de problemas que están desestructurando, desde mi punto de vista, están desestructurando la sociedad. Y esa carencia la han cubierto las familias. Las familias, pues, los abuelos van a por los niños al colegio, en fin. Bueno, ¿cómo se hace esto cuando mi hermano vive en Móstoles, mi hermana vive en Parla, mis padres están aquí? O sea, ¿cómo conciliamos la vida en esas circunstancias? Pues quedando en Madrid. Por tanto, o a lo mejor en Gibraltar también podría ser otro destino, ¿no? Pero bueno, lo más próximo sería Madrid, y entonces para mí es falso que digan defender a las familias. Es absolutamente falso. Y luego la gente que se lo cree es porque no han pensado un poquito, no le han dado una vuelta. O sea, ¿qué defensa de las familias cuando mandas a los hijos de los que han nacido en San Sebastián de los Reyes y quieren quedarse en San Sebastián de los Reyes? Que han estudiado aquí, que conocen a sus profesores. Mi hija identifica a la profesora de autoescuela. Dice, mira por dónde va Merche. Que han tenido aquí sus médicos, que los han tratado de pequeñitos, que tienen a sus amigos, que tienen a sus familiares. Decidme. O sea, están desestructurando eso es la vida. Eso es defender a la familia. No. Mienten. Mienten y mienten. Es lo que quería decir, principalmente. Ni las viviendas del Plan Vive son una solución, es una artimaña más para haber robado suelo público, para darle a ganar a las grandes constructoras y los grandes fondos de inversión, que son quienes lo gestionan, porque además las viviendas del Plan Vive, que están en suelo público, insisto, que es suelo público de San Sebastián de los Reyes, de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Al final lo va a gestionar un fondo de inversión que tiene su sede en Estados Unidos, uno, y otro en las Islas Caimán. Esas empresas son las que gestionan las viviendas. La gente, cuando alquila esa vivienda y tiene algún problema, no se puede dirigir a ninguna administración pública. Te tienes que dirigir a la empresa. Y la empresa no responde, nunca jamás. En fin, es un atropello a la vida en general salvaje. Cuando un gobierno que tiene suelo, que tiene una empresa municipal de la vivienda, que tiene recursos, no los pone en marcha, es dejación de las funciones que debería estar adoptando. Porque uno de los primeros problemas de este país, hoy, aparte de la mierda de salarios, es el acceso a la vivienda, la posibilidad de emanciparse. Cuando esto lo haces inviable, tienes que reconocer para quién estás gobernando. Y no estás gobernando para tus vecinos. No quieres solucionar el problema de la vivienda de tus vecinos. No, no, no, no, no, no. Estás regalando suelo público, estás dando a ganar a grandes fondos de inversión y hay que retratarles. De alguna forma, hay que retratarles. Pues termino muy rapidito, porque yo quería ir un poco más lejos. Quiero ir un poco más lejos. ¿Y por qué quiero ir un poco más lejos? ¿Os habéis dado una vuelta por los pueblos de España? ¿No habéis visto miles de casas cerradas? ¿No habéis visto miles de casas que se caen? ¿Las habéis visto o no? Sí, ¿no? Yo he visto muchas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde falta vivienda? Falta vivienda en las grandes ciudades, pero no falta vivienda en miles de pueblos que hay en España. Y entonces lo primero que quiero denunciar es que no hay ningún partido en este país que tenga un proyecto de país. Un proyecto de país. Un proyecto de país significa poner un centro de salud antes de que vayan las personas. Poner un colegio y profesores antes de que vayan los niños. No ponerle cuando los niños ya están allí. Hay que ponerlo antes. Y cuando tienes esa infraestructura, es cuando la gente va a ocupar esos. Hace falta un proyecto país, señores. Esto es mucho más serio de lo que aparentemente vemos, ¿no? No solo es un problema de vivienda. Por abordar el tema un poco más con profundidad. ¿Qué? Y luego, lo último, decir, perdónalo lo que te haya interrumpido, es un segundo. Cuando hablamos de empresa municipal de la vivienda, para mí debería ser la gestora principal de la construcción de viviendas. Pero cuando hablamos de empresas municipales de la vivienda, nos quedamos solamente en la gestión. ¿Por qué no hablamos también de construcción? La empresa municipal de la vivienda puede construir. Están diciendo que faltan profesionales, que no hay albañiles, que no hay fontaneros. Coño, se convierte al mismo tiempo en una escuela. En fin, pero de estas cosas hay que hablar. ¿Pero sabéis lo que? Que no sé por qué. Oye, por cierto, ¿qué hizo el Real Madrid? Eso es lo importante, chavales. Que a mí me gustaría saber cuántos pisos, cuántas casas hay vacías en San Sebastián de los Reyes. Yo, por ejemplo, conozco un bloque que está vacío, ahí en la calle Esperanza Abad. Pues yo estoy limpiando por allí y es un bloque que está vacío. Dicen que ahí había unos ocupas, no sé qué. Pero está vacío, no hay nadie, ¿eh? Porque yo paso por ahí todos los días a limpiar y no hay nadie. Y luego, bueno, pues ellos, el partido que está gobernando, pues para sus familias adineradas. Eso está claro, no hace falta ser un lince Y el hombre tiene muchas... Tienen mucho ímpetu en privatizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, la limpieza viaria, la recogida de basura, la empresa del polideportivo... Todo está privatizado. Todo está privatizado. La limpieza, todo. Entre unos y otros, todo privatizado. Y ahora tú vas a alguien a pedir cuentas, ¿a quién se las pides? ¿A la empresa? Pero es jodido. Bueno, pues es muy probable que muy posible que de vamos, prácticamente el 60% de las viviendas del Plan Vive de Sanse están sin ocupar, están desocupadas. Pero es posible que las 80 de Fresno Norte sí estén ocupadas. Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, miles de juguetes con los que podrán jugar allá niños como yo. Víctimas reales de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macro no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más, cabrón. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. Bueno, ya sabes, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada dos semanas repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegada al aquí y a la hora es precisamente esta, 15 días y un minuto, ya sabes. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las dos últimas semanas, y ellos pues nos cuentan lo que consideran oportuno. No le vamos a cambiar el nombre a la sección porque nos gusta mucho ese de 15 días y un minuto, aunque en realidad sean 14 días y un minuto. Pero bueno, vamos esta semana con Ángela Millán de Más Madrid, Juan Torres de Izquierda Independiente y Marcos Zurita del Partido Popular, que nos van a contar en un minuto lo que ha pasado aquí en San Sebastián de los Reyes a lo largo de las dos últimas semanas. Comenzamos con Ángela Millán de Más Madrid. Este 19 de octubre, Más Madrid Sanse no participó en la marcha ni en la lectura del manifiesto institucional teñido de rosa con motivo del Día contra el Cáncer de Mama. No podemos sumarnos a un acto que disfraza de sensibilización lo que en realidad es el abandono sistemático de la sanidad pública madrileña y el sufrimiento real de miles de mujeres. Casi 900 mujeres siguen esperando una mamografía en el Hospital Infanta Sofía, y detrás de cada número hay una historia de ansiedad, de incertidumbre y de diagnósticos que llegan tarde. No, no son casos aislados, son el resultado directo de las políticas que han desmantelado la sanidad pública, priorizando el negocio sobre el derecho a la salud. Convertir el Día contra el Cáncer de Mama en una fiesta rosa sirve quizá para que algunos tranquilicen su conciencia, pero no para cambiar la realidad, porque el cáncer de mama no es rosa, el cáncer de mama es un marrón. Es dolor, es cansancio, es desigualdad y también una cuestión de justicia social y feminista. Es una enfermedad que mata a una mujer cada 90 minutos, que deja cuerpos cansados, duelos sin cerrar y vidas sostenidas a pulso. No hay nada de amable en eso, ni de marketing ni de color corporativo. Este 19 de octubre no queremos lazos ni globos, queremos inversión pública, prevención, diagnóstico accesible, acompañamiento y cuidados. Queremos políticas reales, no gestos vacíos. El cáncer de mama no es rosa. La salud de las mujeres no se colorea, se defiende y se garantiza. Has escuchado a Ángela Millán de Más Madrid. A continuación, Juan Torres, el portavoz de Izquierda Independiente. Nadie puede negar que el acceso a la vivienda es el mayor problema que tiene nuestro municipio. Venimos de una etapa nefasta donde el gobierno de Narciso Romero y del PSOE no hizo nada para remediar este problema. Mantuvo paralizada la empresa municipal de la vivienda, que es justo el instrumento más útil que tenemos para hacer realmente vivienda asequible. Esta situación no solo se ha mantenido, sino que ha empeorado con el gobierno de Lucía Fernández y del Partido Popular, ya que además de mantener paralizada la empresa municipal de vivienda, su política es la de beneficiar los intereses económicos de las empresas inmobiliarias, regalándoles las parcelas municipales en las que el propio ayuntamiento podría construir actualmente más de 1.000 pisos realmente asequibles, tanto para familias como para jóvenes. Su apuesta es beneficiar los intereses privados con el patrimonio público, como ha pasado con el Plan Vive, donde actualmente sigue habiendo decenas de pisos vacíos por los altos precios que tiene. Su apuesta por la especulación en proyectos como Cerro del Baile tampoco solucionará el problema de acceso a una vivienda de muchos de nuestros vecinos, que seguirán teniendo que marcharse a otros lugares. Esto, desde luego, al Partido Popular y a Lucía Fernández no le importa. Tampoco ayuda que sigan aumentando sin control negocios en viviendas como los pisos turísticos, que provocan un aumento del alza de los alquileres. Mientras tanto, solo seguiremos teniendo en San Sebastián de los Reyes los alrededor de 200 pisos de alquiler municipal asequible que se construyeron en época en la que gobernaba Izquierda Independiente y que ahora son claramente insuficientes. Nuestro compromiso es claro: luchar y apostar por una vivienda asequible de promoción pública. Has escuchado a Juan Torres, de Izquierda Independiente. A continuación, Marcos Zurita, del Partido Popular. Hola, soy Marcos Zurita Cortés, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y el pasado jueves elevamos a pleno el proyecto de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, el año que viene. Mantenemos nuestro compromiso de baja presión fiscal a la prestación de servicios públicos de calidad, baja imposición, a mejorar los servicios públicos. Entre otras medidas, llevamos la reducción de un 75% de las tasas de los exámenes a los desempleados. Vamos a eliminar la tasa del servicio antigrafitis a todos los vecinos que hayan sufrido estos actos de vandalismo, porque entendemos que quien tiene que sufragar estos gastos son los que hayan ocasionado el daño y no los que los hayan sufrido. Y por otro lado, por nuestro compromiso con el medio ambiente, vamos a establecer la exención del que paguen los vehículos eléctricos la zona ahora, como así venían haciéndolo los vehículos híbridos. Muchas gracias, un saludo. Has escuchado a Marcos Zurita, del Partido Popular, miembro del equipo de gobierno que dirige Lucía Fernández. Y hasta aquí han sido esos 15 días y un minuto. Volveremos dentro de 2 semanas. Es lo que hay, 15 días y un minuto. Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio, auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene del suicidio, de tener que depender para sentirte más querido, usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver, eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo, eres tonto, eso es algo que nació contigo. Que siempre tú habías querido, dime por qué no te quieres, aunque sea solo un poquito, y por qué no eres. eres tú mismo en algo parecido. Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos. Y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto. Eso es algo que nació contigo. Hola, buenas tardes. Un año más, el pasado día 12 de octubre se celebró el Día de la Hispanidad, aniversario de la llegada de Colón al nuevo continente. Y como nos enseñaban en el colegio del antiguo régimen, nos enseñaban que ahí era el comienzo de la conquista de América. En aquellas lecciones de historia nos venían a decir que les llevamos el progreso a unos indios atrasados sin domesticar. Por otro lado, nos contaban y te decían que eran ricos porque tenían recursos, tenían oro, plata y piedras preciosas. Y también nos cuentan que tenían sociedades organizadas, que tenían economía, escuelas, medicina, cultura propia, vamos. Y aún así, hoy en día hay gente que sigue diciendo que les llevamos el progreso. Bueno, lo que nadie puede negar es que los barcos que iban al nuevo continente iban llenos de progreso, de soldados y curas, y que volvían con las miserias de los indios, oro, plata, piedras preciosas y todo lo que tuviera valor. La esclavización y el exterminio de los que ya habitaban ese continente, porque estaban allí, y de su cultura, algunos se atreven a llamarla intercambio cultural. Fue un genocidio, fue un saqueo, una imposición de idioma y religión por la fuerza, y bien por la fuerza. Por otro lado, la hispanidad solamente se celebra en España, por algo se da. En Latinoamérica no la celebran. El día 12 de octubre también se celebra la Fiesta Nacional de España y, como ya es sabido, se celebra con una exhibición de fuerza militar. El vetusto, mi opinión, es que el vetusto desfile militar podría ir poco a poco, sin traumas, que a los fachas son muy delicados con esto de los cambios, ir introduciendo un desfile cultural, incluyendo maestros, maestras, médicos, médicas, camareras, albañiles, panaderos, vamos, los que sostienen el país. Enseñar al ejército y decir que esta es nuestra fuerza, la fuerza de España, es ridículo. En España, el 12 de octubre no representa a un país que habla cuatro idiomas, solo representa al que habla el castellano. Solo representa a los patriotas, personas con una admiración exagerada y fanática por lo nacional y los símbolos del Estado. En España este fanatismo lo tiene en exclusiva la ultraderecha, los fascistas de toda la vida, vamos. Habrá que estar atentos porque mientras nos vamos de puente, porque es fiesta, los patriotas están convirtiendo el 12 de octubre en el nuevo 18 de julio. Que la vida os sea grata. Salud. Buenas tardes de nuevo. Hoy se celebra el Día Internacional de dos asuntos importantes para la salud. Uno, diría que curioso, ¿no? Uno, el chef de cocina, y el otro, la osteoporosis. El propósito principal que tiene el Día del Chef es la educación alimentaria, especialmente la de los niños, entre los que también se promueven buenos hábitos culinarios, tarea que precisamente favorece la salud. En este día también se conmemora y se reconoce la importancia o la importante labor que los chefs realizan en el ámbito de la cocina y su contribución al desarrollo de elaboraciones exquisitas y platos y menús atractivos. La importancia que tienen los maestros culinarios para la sociedad es muy considerable, entre otras cosas porque son guardianes de recetas tradicionales que forman parte de nuestra historia alimentaria. Y este día, además, también se pone en valor la importancia del trabajo de investigación en materia gastronómica que realizan estos chefs. Este día fue instaurado en 2024 por la Asociación, por la Asociación Mundial Culinaria, que en la actualidad se celebra en más de 100 países, aunque no se trata de una conmemoración oficial. Sin embargo, en todos los países que se celebra este día se realizan actividades culinarias en talleres de cocina, conferencias o concursos, que permite a los chefs compartir con el público sus conocimientos y sabores. Aunque, como suele pasar con estas conmemoraciones, al público al que llegan es muy escaso, ya que a los barrios estas iniciativas no llegan nunca. Por su parte, el Día Mundial de la Osteoporosis se dedica a recordarle a la ciudadanía la importancia que tiene para su bienestar conocer las causas de esta enfermedad y sus posibles tratamientos, así como ser consciente de cuáles son los hábitos que pueden mejorar la salud ósea. La consecuencia más grave de la osteoporosis es la fractura espontánea de algún hueso, que en muchas ocasiones se produce de improviso sin advertencias previas, por lo que se convierte así en una peligrosa enfermedad. Una de las tareas importantes para mejorar la salud ósea es concienciar a la ciudadanía de los hábitos que pueden protegerla y que mejoran la resistencia y funcionalidad de los huesos. La osteoporosis, como otras enfermedades importantes, se debería ocupar de ella también los servicios públicos de salud, facilitando toda la información disponible sobre el tratamiento de las dolencias y ayudando a los pacientes a ajustar sus hábitos, dietas y medicación, así como facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas y a consultas de seguimiento. Esta efeméride se celebra a nivel mundial desde 1997, que fue impulsada por la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido, un año antes de su proclamación internacional. Esta sociedad, la del Reino Unido, presentó una propuesta para poner en valor la necesidad de proteger la salud ósea, que mundialmente fue aceptada. Pero todas sabemos que nuestros huesos no están bien atendidos si para el primer diagnóstico tenemos que esperar 6 meses o vaya usted a saber cuándo más tiempo se tiene que demorar. Un día como hoy, pero del 2011, se produjo un acontecimiento muy importante para nuestro país. Pues ETA, la organización armada surgida en 1950 en Euskadi, anunció el cese definitivo de su actividad militar. Esta decisión se comunicó 3 días después de haberse celebrado en San Sebastián la Conferencia Internacional para la Paz y la Resolución del Conflicto Político y Social del País Vasco. Asistieron al encuentro diversas personalidades internacionales de la pacificación, expertos negociadores en la solución de problemas de carácter público. También se encontraban en la conferencia la mayoría de los partidos políticos del País Vasco, entre los que curiosamente no se encontraba el PP. Sin embargo, sí estuvieron las asociaciones de empresarios y sindicatos obreros más importantes de Euskadi y también contó con la presencia institucional representada por el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa. El acuerdo al que llegaron en la conferencia contó con un amplio consenso que fue también respaldado por la sociedad civil. Constaba la resolución de 5 puntos, de los que el más destacado y demandado por la sociedad era el cese definitivo por parte de ETA de la violencia armada. Aunque hayan transcurrido 14 años ya desde que esta declaración se hiciera pública y se comenzara a cumplir, sigue todavía mereciendo que lo celebremos y nos acordemos del día en el que ETA, cumpliendo con su compromiso, dejó de matar y disolvieron la organización, abandonando definitivamente la lucha armada para defender sus reivindicaciones, adoptando por el contrario todas las organizaciones y partidos de Euskal Herria la vía política para buscar soluciones a los problemas de la sociedad. Sabia decisión. Hasta la próxima. Thank you. que luchan en guerra se maten a besos. La frontera sea una palabra prohibida y maldita. Cuando con el dinero hagamos hogueras, que en el mundo no exista ni un niño que muera de pena. Cuando el trabajo sea un derecho y no esclavitud, que las armas chatarra inservible tirada en desguaces. Cuando la iglesia descubra que Dios era un obrero ateo, salgamos en tromba de nuestro agujero. Cuando mujeres y hombres seamos iguales, y en este mundo de mierda no haya generales, entonces pensaré que aún somos humanos, porque ahora solo siento que tan solo somos seres. Entonces pensaré que aún nos queda algo. Pues nada, hoy voy a hablar de psicología. ¿Qué significa que las personas ayuden a los camareros a recoger la mesa según la psicología? Realizar gestos cotidianos como ayudar al camarero a recoger la mesa puede parecer algo trivial, pero desde la perspectiva psicológica tiene un significado mucho más profundo. Este tipo de comportamiento frecuente tras terminar una comida en un restaurante no solo denota cortesía, también pone de manifiesto valores personales como la empatía, el respeto por el trabajo ajeno y la capacidad de reconocer el esfuerzo de los demás. Estos pequeños actos dicen mucho de quiénes somos, incluso sin que lo expresemos verbalmente. La psicología identifica este tipo de gestos como ejemplos de conducta prosocial, acciones voluntarias orientadas a beneficiar a las otras personas, sin que exista una recompensa directa. En una sociedad en la que prima el individualismo, recoger los platos para facilitar la labor del camarero se convierte en un reflejo de sensibilidad social. Así lo explica Lachan Brown, periodista especializado en temas de comportamiento humano, que destaca la importancia de estas conductas como indicadores de un fuerte sentido de comunidad y altruismo. Colaborar en la recogida de la mesa también está vinculado a la humanidad, lejos de adoptar una actitud de superioridad frente al personal de hostelería. Quienes actúan así reconocen el valor del trabajo de los demás. No se trata solo de ayudar, sino de mostrar que se entiende y se respeta el esfuerzo que implica atender al público. Además, este tipo de personas suelen actuar de forma espontánea, sin necesidad de que nadie se lo sugiera. Su comportamiento refleja principios sólidos, interiorizados y coherentes con su forma de estar en el mundo. Bueno, ya voy terminando. Nada, que estaba un día en redes sociales, ahí mirando, y me encontré con este artículo. Es de... Ahora no me acuerdo. ¿De qué periódico es? Pero bueno, que me gustó, porque yo suelo recoger las mesas. Y aquí mis compañeros, compañeras y compañeros lo suelen hacer. Del confidencial.com. Y bueno, me pareció simpático, ¿no? Muchas gracias por escucharme. De bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte. Cómo arrancarte de mi adentro después que te marchaste. Bueno, saludos a todo el mundo. Este es el espacio, el tiempo, que es lo que hay, le dedica a la poesía. Sin orden ni concierto, no pretendo más que sonar y que suene bonito o abrir ventanas. y que corra el aire. Hoy vamos con un poema breve de Mario Benedetti, No te salves. Dice así: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves el mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si, pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Mario Benedetti, grande. Tuve la oportunidad de conocerle y entrevistarle y escribirle. Muy grande. No te salves. Y hasta aquí llego por hoy. Estás en Utopía, que es un lugar, ya sabes, que no existe. Estás en Es lo que hay, que es un tiempo preñado de futuro, futuro indefinido y de anhelos, espacio y tiempo de poesía, sin orden ni concierto. Besos y adiós. Qué falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, y como te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de al final hemos llegado y aquí acabamos el programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado y que os haya gustado. Con esa intención hacemos radio, intentando que este tiempo os resulte útil y suene agradable. Porque tiene que sonar agradable la radio que se hace de forma altruista, sin más interés que ejercer la libertad de expresión a la que todas tenemos derecho. Por eso expresamos nuestra indignación frente a un mundo dirigido por criminales genocidas que en vivo y en directo están exterminando al pueblo palestino. Ante este acontecimiento, nosotras decimos que mientras dure esta agresión no dejaremos de alzar nuestra voz contra los genocidas. Hay que levantar la voz, los puños, todo lo que tengáis. Como decía aquel, el que pueda hacer que haga, pues venga, vamos a ello. Como siempre, nuestros corazones y sensatez estarán del lado de las personas que sufren y posicionándonos contra las guerras, sencillamente porque queremos vivir en paz. Amigas, amigos, soñar que sois libres y viajáis al país de los deseos, en el que se vive sin sufrir y se disfruta todos los días de la vida. Nos escuchamos, oigámonos para entendernos.